¡Ay, Abelito! ¡Te fuiste para siempre, papi! ¡Tan lindo como tocaba! ¡Fui, fui! ¡Pobrecita, Juanamonte! ¡Ay, Abelito! ¡Oíganle llanto de su lado! ¿Quién iba a creer que él era el que le traía los tabacos de pollo? ¡Ay, Abelito! La muerte de Abel Antonio en mi tierra la sintieron los muchachos. Fueron 5 noches que me hicieron de velorio. Para mis 9 noches todavía me deben 4. Pobrecita madre mía, con mi muerte lo mucho que sufriste. Abel Antonio no muere todavía. Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Se ha presentado vivo para levantar su tumba. ¡Ay! Abel Antonio, no llores. Eso le pasa a los hombres. Abel Antonio, no te pongas a llorar. Eso le pasa al que sale a caminar. El caso lastimoso el que me ha pasado a mí. Para que no le pase a otro, yo se los vengo a decir. Oigan lo que es esto, se acaba entre los ojos. Me gana la muerte o me la gano yo. Ay, oigan lo que es esto, se acaba entre los dos. Me gana la muerte o me la gano yo. Esa muerte que me acumula para que este negro muera. Que no me cabe en sepultura, que yo vivo adentro y estoy afuera.